¿Cómo te va? Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, a ver, Natividad, han salido con un documento ustedes desde APE, participando del paro, adhiriendo al paro sí. Nacional. ¿Y por qué? Bueno, creo que los motivos están expuestos en ese documento. Sí. Entendemos que estamos atravesando por un momento particularmente difícil y preocupante en el país, con propuestas y proyectos del gobierno nacional que intentan destruir muchos o pocos lazos sociales que existen entre los distintos sectores de nuestra comunidad, con medidas que realmente apuntan a reducir el espacio o reducir el Estado Nacional, que sabemos que es el paraguas que nos cubre y que nos protege frente a las injusticias y a toda forma de represión que intenten imponernos. Hay una situación real de pérdida de derechos y diría que aunque parezca frente a medidas macro como las que habla el gobierno o con las que menciona, hay una pérdida real de espacios laborales, de salarios dignos y más aún de comida para los argentinos y las argentinas que laburan todos los días y también y peor para aquellos que no tienen trabajo y que no tienen salario y que tienen que comer como sean, justamente gracias a la solidaridad de la sociedad. Gente que come en los merenderos, en los comedores sociales, que andan, veo en la ciudad, pasan por mi casa, mujeres, hombres, pidiendo ayuda. Me parece que es un momento muy, muy triste, muy doloroso y realmente debe preocuparnos a todos. Y la APE, como entidad gremial que protege a los trabajadores de la cultura, no puede estar ajena a una situación como esta y ahí vamos, adhiriendo al paro y concentrándonos hoy y movilizándonos con el resto de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, te iba a consultar. Además de adherir al paro, ¿van a participar de la concentración de ahora, en un rato, en la plaza? Sí. APE, mira, desde sus orígenes, APE ha sido una entidad, una asociación que ha estado profundamente ligada a la defensa de la democracia, de los derechos humanos. Y en una circunstancia como esta no podemos estar ajenos de ninguna manera a lo que está pasando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros compañeros, compañeras, a cada vecino y vecina que está sufriendo las miserias que nos propone este gobierno. Claro. Natividad, ¿vos ves todavía que hay sectores que lo siguen bancando a Javier Milei o está perdiendo esto de que aguantamos todo lo que venga con tal de que no venga lo que resume el propio Javier Milei, el kirchnerismo o sectores del PRO también que mencionan eso? ¿Cómo ves vos lo que está ocurriendo? Vos sabés que muchas veces me cuesta hablar del tema, no porque no crea que tengo que hacerlo, sino sí, porque por ahí estoy ya contaminada por tantos discursos en esto de sigue teniendo el mismo apoyo, no, mirá, ya ha perdido parte del apoyo. Lo que yo no sé si tiene el mismo apoyo o no tiene el mismo apoyo. Lo que sí existe, porque lo veo a diario, si prendo el televisor, sí, leo los diarios, por supuesto, sí. Escucho las noticias por radio. Es que la gente, digo, la gente está enojada. Cuando digo la gente, no sé si digo todo lo que quiero decir. Sí. Yo veo hombres y mujeres desesperados porque realmente llorando, porque no pueden llevar comida a la casa, porque no fueron despedidos, despedidas. Pero creo que en el fondo hay también una como una expresión de odio que se ha ido forjando a lo largo de muchos años, tal vez sin que el propio poder se diera cuenta, digo, el propio poder. Hay poderes de distintos tipos. Sabemos que está el poder comunicacional, que está el poder económico, el poder financiero, y por ahí ha sido el poder político el que pareciera no haberse dado cuenta de que cuando se producen cambios importantes como los que podrían haberse producido durante gobiernos que fueron más solidarios con el pueblo, con el trabajador y la trabajadora, no pudieron sostenerlo, no pudieron fijarlo de manera tal que son medidas que en este momento parecieran no ser reconocidas como favorables que fueron para ellos y ellas, y están tratando de que se quede Milei para que no vuelva a nosotros. Pero a la vez hay como una contradicción. Yo creo que en esto los argentinos y las argentinas vivimos en una contradicción permanente. Nos quedamos acá porque no queremos que vuelva el que se fue o la que se fue. Y esto creo que sin una reflexión seria nos va a conducir lamentablemente o nos va a seguir conduciendo a situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Sí, sí, sí. Natividad, a mí me llama la atención, por ejemplo, que el presidente Javier Milei ataque causas que están tan arraigadas en el pueblo argentino y que no pase nada, como por ejemplo la causa Malvinas. ¿Eso te llama la atención a vos o no? ¿Es parte sí. del combo? Perdón. Mira, yo creo que es parte del combo, como vos decís. Creo que a este hombre se le están perdonando, esto sí que es perdonarle causas. Realmente dice barbaridades. Uh-huh. Impiadosamente, yo creo que no tiene empatía con nada, con nadie, salvo con su propia persona, con su querer llegar a ser tal cosa. Pero me parece que en algún punto nos vamos a hartar. Digo, nos vamos asumiendo que formó parte de un pueblo que por mayoría lo votó. Sí. Por supuesto que lejos estoy de haberlo votado o de pensar que lo que está haciendo es lo que tiene corresponde, para nada. Pero digo, en algún punto yo creo que va a haber un hartazgo, porque escucharlo hablar de lo que habla, y mientras tanto tiene secuaces que están... Porque yo creo que en el fondo no es él el que está tomando las medidas. Habla sin sentido la mayoría de las veces, pero lo rodea gente que ha tenido experiencias en gobiernos anteriores y ya sabemos a dónde nos conduce. Tal vez mande la panza en algún momento, la necesidad de darnos cuenta de que no se puede seguir viviendo en esta atrocidad en el país, y bueno, la gente reaccione o reaccionemos de tal manera que, bueno, que esto no pueda seguir adelante como lo está haciendo. Temo, lamentablemente, que el Congreso Nacional no está a la altura de las circunstancias, que quienes votan sus medidas, y no nos extraña, porque forman parte de esa, de ese grupo, de ese sector llamado libertario, llamado anarcocapitalismo, llámalo como quieras, sí, la verdad sí. Que ya no sé cómo definirlo, pero están nosotros, diputados y diputadas, los senadores y senadoras, quienes mantienen una posición muy firme, por suerte, pero yo me temo que hay otros senadores y senadoras que dicen que no, pero en el fondo están negociando. Sí. Y son muy pocos los diputados y las diputadas y senadores y senadoras que parecieran mantener o están manteniendo una línea, una coherencia, que bueno, miramos con atención. No sé si serían los que o las que nos van a salvar, pero por lo menos están dando cuenta de una actitud y una conducta que es la que queremos que tengan los congresales. Tal cual. Y respecto de la justicia, lamentablemente no tengo mucho que decir. Ahora me aprendí la radio un ratito antes, no sé ni qué radio era, confieso, porque ¿qué escuchaste? Aprendí dónde estaba. ¿Qué escuchaste? A ver. Y escucho que Pepín, Pepín Rodríguez. Está de vuelta en la Argentina, la jueza Cervini no lo va a detener. O sea que puede venir. Y bueno, hay toda una serie de justificaciones, ¿no? Lo dejó venir porque así aquí lo puede juzgar. ¿Cuántos días estuvo este hombre disfrutando de Punta del Este, seguramente con plata nuestra? Viene al país, no lo detienen. Yo no sé si corresponde que esté detenido por la causa de su fuga, por decir algo. Sí. Pero ¿cómo no va a haber una pena para un hombre que estuvo fuera del país, prófugo, huyendo de la justicia? Por favor, realmente pareciera que, bueno, mucho, no quisiera pensar que va a tener algún cargo en el gobierno dentro de un tiempo. Como tuvo en el gobierno de Mauricio Macri. Manejaba el Poder Judicial, por Pepín supuesto, Rodríguez. Así y que... escucho que le siguen diciendo doctor y creo que ni siquiera es abogado. Bueno. Natividad, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, y si no, bueno, nos veremos en la movilización en un rato. Mira, yo lo que quiero decir es que quisiera o deseo que haya muchos compañeros y compañeras, muchos vecinos y vecinas en la concentración, que haya una expresión de deseos de que esto cambie en el país, porque estamos muy mal y creo que esto va a seguir y en peores condiciones. Y me parece que como castigo, perdón por el término, a quienes votaron a este hombre y a toda su, no quiero calificar, a quienes están en su gobierno y quienes lo sostienen, creo que, bueno, ya es hora de que se den cuenta de que no podemos seguir así, que podrían haber votado de otra manera y nos hubieran evitado este momento tan difícil, tan dramático para todos y todas los argentinos y argentinas, y ojalá volvamos, en todo caso, a reflexionar acerca de lo que realmente queremos. Y también lo que quisiera, la expresión de deseo, que los dirigentes políticos estén a la altura de las circunstancias, que no dejen a los argentinos y las argentinas en una penosa, dramática situación de quedar sin trabajo, de quedar sin la comida, el sustento para todos y todas, y que, bueno, que esto de la mejor manera, pero que termine pronto. Natividad, te manda saludos grandes y un beso grande. También para vos, no, Pablo. No, pará, un oyente. Bien. Un oyente te manda saludos. A ver. Es Juan Carlos Matilla, dice que una genia Nati Ponce fue mi profe. Un beso grande para ella. Bueno, gracias, muchas gracias. Fue mi alumno, sí, fue uno de mis tantísimos alumnos en el mundo educativo. Está bien, bueno. Nati, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos, gracias a vos. Bien, Natividad Ponce, la presidenta de la Asociación Pampeana de Escritores, pasaba por la mañana kermesera haciendo una reflexión sobre el momento actual y